Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 29 de junio próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. La agrupación interpretará piezas de compositores europeos creados para este instrumento. También tocarán pasillos y arabillas sanjuanitos, albazos y folclor latinoamericano con arreglos académicos modernos. Este grupo se formó en 1992 y está integrado por 8 músicos que actúan permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Internacionales. París. La UNESCO examinará nuevas candidaturas a incluirse en la lista del Patrimonio Mundial en una reunión que se realizará entre el 10 y el 20 de julio en Estambul, Turquía. Se analizará 9 propuestas de inscripción de sitios naturales, 16 propuestas de culturas y 4 sitios mixtos. También se examinará el estado de conservación de 108 sitios ya inscritos en el mencionado registro y de los 48 inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. En forma previa a la reunión del 29 de junio del 12 de julio próximos, tendrá lugar en la propia Estambul un foro internacional de jóvenes de diferentes países implicados en la protección del patrimonio. Este foro adoptará una declaración que se presentará al comité en su sesión inaugural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.